días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, las tierras raras y otros minerales en el centro de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Una guerra que está dividiendo en dos a América Latina. ¿A dónde va Ecuador con la asunción de Daniel Noboa? Y en nuestra miniserie sobre la reforma de la justicia en América Latina, el caso de Brasil. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La guerra comercial y arancelaria de Donald Trump, su rivalidad con China, el mundo un poco patas para arriba que estamos viviendo, tienen, como suele suceder, un trasfondo económico. En el nuevo mapa que se está dibujando del poder mundial, una de las claves será el control de minerales críticos y fuentes de energía. Empecemos por las tierras raras. Celulares, televisores, computadoras, turbinas eólicas, automóviles eléctricos, equipos médicos y sistemas militares avanzados dependen de estas tierras raras. Y hoy China controla cerca del 60% de las reservas conocidas de estas tierras raras y un 90% de su procesamiento mundial, el doble de lo que tenía hace unos 30 años. La única empresa que explota tierras raras en Estados Unidos, MP Materials, envía el 100% de su producción a China para su refinamiento y luego reimporta de China un 80% de producto terminado. Un avión F-35 necesita 420 kilos de tierras raras, un submarino 4.600 kilos. Las idas y vueltas de Donald Trump con su política arancelaria y sus choques con China son en gran medida un intento de romper esta dependencia y construir una cadena de suministro propia. Para lograrlo necesita controlar territorios ricos en estos recursos. En medio de toda la monserga diplomática sobre la libertad y otros sagrados principios, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea se disputan en Ucrania 22 minerales críticos de su subsuelo. Sucede en África, sucede en América Latina. Argentina, Bolivia y Chile representan el 50% de las reservas del litio. Para analizar el desarrollo de esta competencia global y su impacto sobre la región, Justicia Impositiva dialogó con Alejandro Marcó del Pont, director de El Tábano Economista. La batalla por el control de los recursos vitales se da primero para tenerlos y segundo, en caso de no poder tenerlos, negarle el control a los rivales de estos recursos. Ahora, una vez que uno tiene estos recursos, tiene que explotarlo o extraerlo con la tecnología necesaria para tal fin. Y el segundo paso es procesarlo o refinarlo. Y una vez que se cumplieron estas dos metas, uno puede lograr una cadena de suministros propia o, al menos, alternativa a la cadena de suministros china. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Las tierras raras que MP Minerals, que es la única empresa norteamericana que tiene una mina en Mountain Pass, en California, lo que hace es extraer todas las tierras raras y una vez que las extrajo, las exporta todas a China. Y una vez que China lo que hizo fue refinar lo que Estados Unidos le exportó, nuevamente la misma empresa importa el 80% de estos minerales para el uso doméstico de Estados Unidos. Entonces, lo que Estados Unidos muy torpemente en principio hizo de subirle un 145% a los aranceles de estas tierras raras, lo que hizo fue que esta empresa que tiene que importar esas tierras raras de China no tenía la capacidad para hacerlo porque le habían aumentado un 145%. Lo mismo tiene que guardar el equilibrio con las empresas que están en China y las empresas tecnológicas norteamericanas que utilizan las tierras raras de China. O sea, Estados Unidos no puede revertir completamente el dominio chino, pero sí puede, de una manera equilibrada, tratar de mitigar el riesgo, aunque para esto se necesita entre 10 y 15 años para armar las cadenas de suministros autónomas que Estados Unidos necesita y las inversiones que se necesitan para procesarlas y para extraerlas. Ahora, es mucho tiempo, 10 o 15 años, y estamos hablando de minerales esenciales para el funcionamiento de cualquier economía moderna. Toda esta disputa por la materia prima parecería que ya se están trasladando al plano militar, y Ucrania sería un ejemplo de eso. ¿Hay otros ejemplos, además? Sí. No creo que se esté trasladando de manera directa, sino de forma indirecta. Por ejemplo, en África Central, la Unión Europea, que ha hecho una ley de materias primas críticas, lo que hizo fue hacer un acuerdo con Ruanda para importar minerales que se llaman 3T, que son estaño, tungsteno y tantalio, pero esos minerales se extraen del norte de la República Democrática del Congo. Entonces, realmente el acuerdo de la Unión Europea con Ruanda, ¿qué es? En realidad es financiar a rebeldes que lo que han hecho es atacar el norte de la República del Congo y mezclar lo que sacan esos rebeldes de las minas del norte del Congo con los minerales de Ruanda y exportarlos a la Unión Europea. Esto lo que ha generado ha sido, bueno, la réplica por parte de la República Democrática del Congo, invitando a Donald Trump a que tenga un acceso preferencial a las minas del norte de la República del Congo, siempre y cuando tenga un apoyo militar a la República del Congo en combatir a estos grupos de disidentes de la República del Congo. Entonces, lo que hace es sustituir seguridad por ingreso a las minas. Pero yo creo que esto se va a llevar más a cabo con formatos que tengan que ver con guerras híbridas. ¿Esta guerra híbrida de qué manera puede afectar tanto, bueno, al mundo como a América Latina, con minerales que son esenciales para el funcionamiento de la economía? La guerra híbrida es la sustitución de una guerra militar directa, o sea, presiones económicas y financieras a través del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, guerras mediáticas, manipulaciones políticas, tratar de desequilibrar gobiernos con apoyo a la oposición. Estos son todos los formatos que puede tener Estados Unidos para tratar de lograr manejar los recursos naturales de América Latina. Ahora, lo que tiene que hacer América Latina es dejar de ser un proveedor pasivo, sino tratar de sacarle ventaja a estos recursos, o sea, imponer plantas de refinación y manufacturas locales, ponerle impuesto a las exportaciones de los minerales brutos para que tenga que darle valor agregado para después exportarlo, hacer acuerdos de desarrollo tecnológico y de investigación, y obviamente en general lo que se tiene que hacer es una especie de OPEP de minerales para tratar de negociar de manera conjunta no solamente los recursos minerales, sino también los energéticos, en esta batalla que, en el caso de hacer una alianza, podría poner a América Latina nuevamente en el contexto del ajedrez mundial debido a la cantidad de recursos que tiene y que puede explotar con este fin. Alejandro Marco del Pont, director de El Tábano Economista. Veamos más de América Latina ahora y el impacto de esta guerra comercial y arancelaria entre Estados Unidos y China. Quédense con nosotros, esto es Justicia Impositiva. En la guerra arancelaria global que lanzó Donald Trump el 2 de abril, América Latina tuvo un 10% tarifario uniforme para todos los países. Este nivel arancelario solo puede entenderse en el marco de la batalla global con China. Estados Unidos quiere asegurarse el control de lo que con la doctrina Monroe en el siglo XIX llamó su patio trasero. Esto es América Latina, el inmenso patio trasero de la casa estadounidense. Y en el patio trasero hay, como veíamos, materias primas esenciales, minerales, litio, hidrocarburos. La manifestación más grosera de la política de Trump es la amenaza de recobrar por la fuerza el canal de Panamá, que ahora se ha convertido en un cambio de las condiciones operativas del canal que está produciendo fuertes protestas en el país, arrestos de opositores, deportaciones y una estrepitosa caída de la popularidad del presidente José Raúl Mulino. Panamá es un caso particular por el canal, pero muestra hasta dónde está dispuesto a avanzar el gobierno de Trump, ¿qué hará América Latina? Según Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA, la dirección que adopten los distintos países dependerá en gran medida de su estructura económica y su grado de dependencia de Estados Unidos y China. Recordemos que América Latina está partida en dos. La parte de América Latina de la cuenca del Caribe, que está muy anclada en la economía de Estados Unidos, que comienza en Colombia y va hasta México, y la parte de América Latina que está más anclada en China, que comienza en Venezuela y acaba en Argentina. Esa división va a hacer que el lado que está más pegado a Estados Unidos sienta más duramente la recesión y el lado más pegado a China lo sienta menos, porque los países asiáticos, todos ellos sumados, van a seguir creciendo bastante más del 5% al año, y las inversiones que vienen de esos países van a continuar llegando a tasas altas para el sector de minería, pero me imagino yo que también para el sector de agricultura y también, por supuesto, para la fabricación de autobuses eléctricos, que es un sector en este momento muy dinámico. Entonces, ahí tienes un cambio fundamental, ¿no? Y esta separación de la cuenca del Caribe y de Sudamérica, yo creo que va a ser cada vez más marcada. Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. Hoy China es el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo, detrás de Estados Unidos, cuando se considera a la región en su conjunto. En el 2000, China invertía 12.000 millones de dólares. Para 2023, había saltado a 450.000 millones. La situación estadounidense es exactamente la inversa. Sus inversiones en la región siguen siendo altas, pero han decrecido respecto a años previos. En la cumbre de mayo en Beijing, entre China y la CELAC, una organización latinoamericana alternativa a la Organización de Estados Americanos, el gigante asiático anunció nuevas inversiones por unos 10.000 millones de dólares que se centraron principalmente en Brasil, Chile y Colombia, pero que incluyeron gestos diplomáticos para el conjunto de la región. Según las proyecciones de diversos economistas, en 10 años, es decir, en 2035, China superará a Estados Unidos como el principal socio comercial de América Latina. El gran problema de Estados Unidos es que quiere reducir la presencia china en América Latina, pero no ofrece nada a cambio. Un ejemplo es el gobierno más servil de la región, el de Javier Milei en Argentina. Estados Unidos logró que Argentina cancelara inversiones chinas estratégicas como Atucha, clave para el incremento de la producción energética, pero no ofreció a cambio una inversión que la reemplazara. La dependencia de las remesas en países como el Ecuador, de Daniel Noboa, y otra nación dolarizada como El Salvador, o el apoyo financiero que necesita Argentina, máximo deudor del Fondo Monetario Internacional, son factores que favorecen a Estados Unidos. Pero según le dijo a Justicia Impositiva el ex embajador argentino en China, el sinólogo Sabino Vaca Narvaja, la actual guerra arancelaria ofrece una oportunidad a América Latina. Puede ser una gran oportunidad porque precisamente nosotros, por ejemplo Argentina, Brasil y muchos países de Latinoamérica, somos competitivos con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos los mismos bienes y exportamos los mismos productos que centralmente son alimentos hacia China. ¿Por qué? Porque China tiene también un tema estructural. China es un país muy grande, pero solo el 15% de su territorio es cultivable, entonces tienen un problema de seguridad alimentaria enorme. También una necesidad de recursos minerales y determinadas cuestiones que hay en abundancia en nuestra región. Y yo creo que este esquema, donde está el esquema arancelario comercial con Estados Unidos, va a implicar que China va a tener que buscar en otros lugares los mismos productos que estaba requiriendo de Estados Unidos. Y en ese sentido, países como Argentina, como Brasil, como la región latinoamericana, tienen muchas oportunidades de ocupar esos lugares de exportación, por ejemplo, soja, pero incluso sorgo que se usa para la bebida china. Pero yo siempre propongo con China, para no generar también una cuestión primarizada, buscar valor agregado, ¿no?, en la relación. Y ahí China tiene planes estratégicos y China tiene lo que se llama un libro blanco para América Latina, actualizado en el 2016, o sea, sobre todo la política y qué quiere de América Latina. Y América Latina no tiene nada parecido. O sea, yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos que poner una estrategia conjunta con un gigante tan grande comercial y económico como China, porque si no corres el riesgo de primarizar tus economías. Acá lo que tenés que ver es diseñar una política industrial de largo plazo, cambiar los modos de producción, que es lo que también está sucediendo mucho en China, que están en niveles no solo de automatización, de informatización, de usar todo lo que es la tecnología nueva de comunicación en los procesos industriales, sino que ya se está utilizando la inteligencia artificial en el esquema de los modos de producción. Y eso es donde creo que países como Latinoamérica tenemos que poner foco y sobre todo diseñar una política compartida, común, con respecto a China para generar esto de mayor valor agregado en el intercambio comercial. El ex embajador argentino en China, el sinólogo Sabino Vaca Narvaja. Una de las piezas de este ajedrez regional es Ecuador. Escuchemos. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después. Momentos donde no basta con mirar atrás, sino que es necesario mirar para adelante, con la frente en alto y el corazón firme. El presidente más joven de la historia de Ecuador, el multimillonario heredero de una fortuna bananera, Daniel Noboa, asumió el 23 de mayo en medio de un panorama desolador. El país tiene los índices de criminalidad más altos de su historia. Tiene mafias enquistadas en el tejido estatal, una crisis económica y social que no termina después de 8 años de política neoliberal y una economía que tiene al dólar como moneda nacional y mordaza de su desarrollo. Noboa ganó en unas polémicas elecciones que fueron acusadas de fraudulentas por su rival Luisa González, aunque reconocidas por veedores internacionales. En medio de esta crisis, el país está partido en dos. El partido oficialista Acción Democrática Nacional cuenta con los mismos escaños que la oposición de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, pero por el momento tiene también aliados que le permiten tener una mayoría en el Congreso. Claramente aliado a Donald Trump, que lo apoyó durante la campaña electoral, Noboa busca ahora avanzar con su propuesta de reforma constitucional para permitir bases militares extranjeras prohibidas por la Constitución de 2008 del gobierno de Rafael Correa. En caso de lograrse esta reforma, Estados Unidos recuperará la posibilidad de instalar bases militares como parte de su estrategia para Sudamérica. A cambio, Ecuador contará con el apoyo de Trump para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Justicia Impositiva dialogó con el economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, sobre qué se puede esperar del programa de Noboa. Daniel Noboa pretende seguir la senda de un Bukele andino, lo que no nos queda totalmente claro si él simultáneamente pretenderá continuar por la senda de un Milei andino. No nos olvidemos que los grupos políticos que controlan el poder económico, en realidad las viejas oligarquías, sueñan en una suerte de Mikele, una mezcla de Milei y Bukele. Y todo esto un escenario de crisis multifacéticas muy complicadas para el país, que no ha sido resuelta en estos primeros año y medio de gestión de Daniel Noboa, sino que por el contrario se han agudizado. Es decir, una mezcla de, por un lado, Bukele, El Salvador, mano dura, y por otro lado, Milei en Argentina, que es neoliberalismo extremo, de enorme apertura tanto financiera como económica. Ahora, ya con el gobierno de Lenín Moreno, esta receta ya se ha ido intentando y en todo caso se ha ido profundizando con cada gobierno que ha seguido. Es una receta que está muy sujeta a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que no solo no han solucionado los problemas de Ecuador, sino que han contribuido a la aparición de otros problemas que no existían, como la violencia extrema y el creciente poder del narcotráfico. Es decir que, siguiendo por esta línea, el panorama no luce muy alentador, ¿no? El panorama no es alentador por ningún lado si seguimos por la senda del ajuste fondo monetarista. El retorno al Fondo Monetario Internacional se profundizó en un momento dramático para la historia ecuatoriana, en plena pandemia con Lenín Moreno. Desde entonces hemos hecho una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tratando de resolver los problemas, pero la austeridad fondo monetarista, lejos de resolver los problemas, de alentar una recuperación sostenida de la economía, lo que hace es ahondar todo lo que es vía austeridad fiscal una tendencia recesiva. Y tengamos presente que el gobierno de Daniel Noboa firmó un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional el 31 de mayo del año 2024, en el marco de lo que se conoce como un servicio ampliado del fondo por 4.000 millones de dólares. El primer desembolso se recibió ese día, por supuesto. El segundo desembolso se recibió a fines de noviembre del año pasado y el tercer desembolso quedó pendiente desde el 15 de marzo del año 2025. Se anuncia que habría un cuarto desembolso, se esperaría el tercero y un cuarto desembolso hasta el 15 de julio, pero siempre y cuando el gobierno ecuatoriano siga cumpliendo las metas del programa económico establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Estos desembolsos tienen que seguirse dando hasta marzo del año 2028. Esto quiere decir que gran parte de la gestión del presidente Daniel Noboa está atada a esta lógica fondo monetarista que demanda que reformas tributarias, ya se anuncia que posiblemente se incrementaría nuevamente el impuesto al valor agregado, el IVA, mayor eliminación de subsidios, sobre todo de los combustibles, se pide seguir reduciendo el gasto público, incluso el gasto de inversión, y seguir acumulando reservas internacionales para pagar de forma cumplida la deuda externa. En síntesis, es la receta de la austeridad que se ha transformado en un austericidio en lo social, en lo productivo, en lo energético e inclusive en temas de seguridad. Dada esta situación, digamos, daría la impresión de que la gobernabilidad y estabilidad dependen de un hilo. De hecho, cuando se intentaron recortes o se llevaron adelante parcialmente recortes a los subsidios, al combustible, etcétera, eso generaron enormes protestas en el Ecuador. 4 años de gobierno en Ecuador parecen una eternidad. ¿Qué ves de acá adelante? ¿Qué puede pasar? Mira, Marcelo, definitivamente no tengo una bola de cristal, pero teniendo en cuenta que sí, efectivamente, en el año 2019 y en el año 2022, los sectores populares liderados por el movimiento indígena protestaron frente a brutales ajustes económicos, el terrorismo económico de Estado en el manejo impuesto por el Fondo Monetario Internacional recibió una dura respuesta democrática desde la sociedad, pero en el gobierno de Daniel Noboa, el año pasado, se tomaron medidas similares a las adoptadas por los gobiernos de Lenín Moreno en el 2019 y Guillermo Lasso en el 2022, que desataron esas protestas populares. Y esas medidas adoptadas por Daniel Noboa el año pasado no recibieron ninguna respuesta similar. En este escenario, la pregunta que me hago yo es si los sectores populares van a tener la capacidad de impulsar una respuesta, teniendo en cuenta que tenemos un telón de fondo sumamente complicado y difícil, que es la creciente inseguridad, la violencia, el crimen organizado que está copando gran parte de las instancias del Estado ecuatoriano y que hace invivible la vida misma para muchos sectores en este país. Entonces, en este escenario de miedo exacerbado, con un gobierno con un creciente autoritarismo que busca medidas legales para aumentar el poder del presidente al margen de las disposiciones del Estado Constitucional de Derechos, las perspectivas son difíciles de anticipar. El economista Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas de Ecuador. En nuestra miniserie sobre la justicia de América Latina continuamos ahora con Brasil. El caso de Lavallato, que llevó a la cárcel al actual presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, ofrece una pintura compleja de la justicia brasileña. En un primer momento, fue tomado como un ejemplo de la investigación de un juez de primera instancia que no dudaba en enjuiciar y condenar a las altas esferas políticas, incluso a un expresidente. Pero una investigación periodística demostró que el juez en cuestión, Sergio Moro, ya en ese momento ministro de Justicia Jair Bolsonaro, había actuado de manera parcial. La odisea judicial de Lula le impidió participar en la elección de 2019 que llevó al ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia. Pero luego de 580 días de prisión, un tortuoso proceso judicial y las revelaciones periodísticas, la misma justicia brasileña terminó por anular la condena. En las elecciones del 2022, Lula pudo presentarse como candidato y ganarle ajustadamente a Jair Bolsonaro. ¿Qué nos dicen estos zigzags de la justicia brasileña? Ninguna institución humana es perfecta. Es el caso del juez que condenó a Lula, una simple variante de la manzana podrida, o hay algo fundamentalmente frágil en el sistema judicial de un país tan complejo y gigantesco como Brasil. Justicia Impositiva dialogó con David Carneiro, doctor en filosofía del derecho de la Universidad de Río de Janeiro, quien comenzó por evaluar las enseñanzas que deja el caso Lula para la justicia nacional. Tres cosas al menos. La primera es que el caso Lula fue un caso emblemático de la selectividad y de los problemas de la justicia brasileña que se suceden todos los días con los más pobres y desavantajados de la sociedad brasileña. Pero con Lava Jato se sucedió una cosa muy importante, que jueces y promotores intervinieron directamente en la reconfiguración del sistema político brasileño. Una reconfiguración que contribuyó de sobremanera para la radicalización a la extrema derecha del escenario político brasileño. La segunda es que el judiciario no es un bloque homogéneo, es un campo de disputa del poder atravesado por elitismo, por desigualdad, pero no es un bloque homogéneo. Entonces hay disputas, hay caminos a seguir. En tercer lugar, hubo un reposicionamiento de algunas élites de la justicia justamente porque la radicalización que hubo desde la Lava Jato contribuyó para que ellos mismos considerasen ciertos errores que se sucedieron en el pasado y voltasen a reconsiderar casos y situaciones. Uno podría decir que todos los poderes judiciales en todo el mundo son campos en los cuales hay disputas, porque hay distintas perspectivas, tanto judiciales como políticas. El problema cuando eso ya directamente deja de tener que ver con la justicia y ya pasa a ser una persecución directamente política, es decir, cuando se politiza completamente la justicia y se convierte en un arma de persecución política, como se lo ha llamado incluso lawfare, ¿no? Pero como dices, también es algo que sucede al ciudadano de a pie. ¿Piensas entonces que ahora está un poco más equilibrado el poder judicial? No, te digo, yo pienso en el sistema judicial como un campo en disputa, pero hay que tener en cuenta que es una disputa muy desigual, porque estamos hablando de una élite jurídica, económica, con sus propias leyes, con sus propios costumbres, con su propio hábitos. Entonces, es siempre una disputa muy desigual. Yo creo que ahora lo que se sucede es que la cúpula de la justicia sabe que tiene que sobrevivir. Fui amenazada por la extrema derecha. No tolera los derechos fundamentales, no tolera la Constitución de 88, la propia Constitución y la separación de poderes, pero no es un equilibrio perfecto, es una situación diferente. Yo creo que no estamos muy lejos de lo que sucedió en el pasado y hay que recordar el papel que el judiciario tuvo en la crisis actual. Yo creo también que no hay que tener ninguna ilusión que el judiciario hoy será el salvador de la patria brasileña. Está bien, no va a ser el salvador de la patria. Ahora, por la descripción que haces del sistema judicial en el Brasil, tiene un origen de clase muy fuerte. Es algo que pasa, creo, en toda América Latina, no es exclusivo de Brasil y probablemente en todo el mundo. Ahora, incluso teniendo en cuenta ese origen de clase, que evidentemente hace que sea un poco más desigual cómo se imparte justicia en el país. ¿Hay áreas que se pueden modificar o que se estén modificando para que de alguna manera el poder judicial avance y evolucione para impartir justicia de una manera más equitativa a todos los ciudadanos? Sí, lo creo que es posible hacer un conjunto de reformas que tornen el poder más justo, más democrático, desde la selección de sus cuadros, una mejor aplicación de la legislación de cotas a los concursos públicos de la magistratura. Es incluso discutida hoy, es una buena medida, una mejor control sobre el poder judiciario, incluso su propio control. Es posible una nueva formación jurídica, pero yo creo que es muy importante recordarnos que más importante que los jueces es el proyecto nacional, es el proyecto político de nación. Entonces, el mejor judiciario que podemos tener es un judiciario más modesto, es un judiciario que cumpla su papel constitucional, incluso papeles importantes en la garantía de los derechos fundamentales, pero que no arrogue a sí mismo la función de salvador de la patria. David Carneiro, doctor en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en x@j-impositiva o suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.